las flores del jardín de mi amor. Hoy voy por el camino buscando siempre mi amor. Los ojos llorando están sobre las flores de siempre se queda. Mis ojos llorando están sobre las flores secas. Lloro, lloro, no puedo, no puedo contenerme. A ti, negrona, quiero tenerte. Mis ojos llorando están sobre las flores secas. Lloro que no tiene comparación. La salud te deseo con todo mi amor. Mis ojos llorando están sobre las flores secas. cosa que queda de mi vida.